pasa lo mismo que a mí. Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre y estando sus brazos.